Buenas tardes a todos. Aquí otra edición de los 20 duros. Nada, con mucha alegría, con mucha devoción y con muchas ganas de divertiros, entreteneros. Estamos con buen día. Y que paséis un buen rato. Aquí estamos los tres mosqueteros. Falta D'Artagnan o D'Artagnan, ¿no? D'Artagnan. Yo soy Amis, Portos y Dogos. Y a Ratos, ¿no? Había uno que era... Ah, que he mezclado. Y a Ratos. Nada, ya está presentado. Que esto va de pupurrí hoy, así. Vamos a empezar con... Bueno, aparte del amor y el cariño y esos besos, con una canción que se había traído Darío, ¿no? Sí, que queríamos ponerla, ¿no? Sí, yo, nada, y ha sido de casualidad. Vosotros, yo no conocía a esta chica, lo siento por ella principalmente, por su amigo y su familia. Pero también había traído otro homenaje a alguien que sí conocía, que se murió hace unos meses también, por allí, por la Contraviesa, por donde, bueno, que son antepasados míos y todo eso. Nada, y era un tipo así muy... Un tipo de campo así muy sabio, ¿no? De estos zahorí. Bueno, que sabía bastante como los secretos, ¿no? Así de las plantas y de la naturaleza. Y nada, por hacerle un pequeño homenaje, me he traído una canción de Carlos Cano que canta La Contraviesa. Y no sé si la vamos a poner ahora, sí, ¿no? La vamos a poner ahora. Y eso es un pequeño homenaje. ¿Qué más? Iba a decir algo más, me he olvidado. Nada, que se fue con su secreto a la tumba, que tampoco lo contó mucho secreto. Pero bueno, un pequeño homenaje. Y también un beso muy fuerte a Ángel, que se murió también hace nada, que era el tío de Tira. Un beso muy, muy, muy grande. Y allá donde esté, que para allá vamos todos. Y ya está. Y para mi tía, que también se murió hace nada, también. Ya está, no hay nadie más. Un beso muy fuerte para todos. Ahí está, La Contraviesa de Carlos Cano. pasa caminico de Granada. La luna está en el cielo y el viento en la nube. Del monte y de la rambla la gente empieza a llegar. Gritando de frío entran en la cortija. Encima de la mesa choco frito, vino y pan. Para recobrar la fuerza y el tono arcarrapea. La garganta ligera y un peso en el corazón. Que van a echarlo fuera en cuanto se calentó. Al estilo morado la guitarra dar compás. El violín cortando la bandurria ginebra. Y el verso repentino de la voz sale a cantar. Que viva la arpujarra, viva el trovo popular. Dice, es lo primero que has de saber. Esos que te mandan, esos que ya ni siquiera son policías, esos que llegan desde los cuartos oscuros del gobierno, esos te necesitan muertos. Quieren tu honra fúnebre, sueñan con medallas a título póstumo. Ansían las fotos de tus familiares arrodillados frente a tu tumba. El compungido discurso ante las cámaras. El baldón con que encalar sus dislates, con que tapar sus escándalos, con que ganar las próximas elecciones. Con que apuntalar definitivamente esa anhelada ley de seguridad ciudadana y cerrar ya de una vez por todas esta incipiente dictadura. Por ti son estas líneas, Madero. Para ti que por algún incomprensible motivo creíste que un uniforme te iba a salvar de lo que a todos nos está matando. Para ti que aún ignora a qué mundo perteneces. Para ti que terminarás pagando de tu bolsillo hasta la gasolina del furgón, si no la pagas ya. Para ti que con apenas una orden no dudas en cargar, apalear, humillar y aterrorizar a quien bien pudiera ser tu vecino, tu hijo o tu hermana. Para ti que callas ante las canalladas de tus compañeros sin darte cuenta de que eso te convierte en canalla. Abre los ojos, Madero. Ábrelo y verás que te venden cada día, que vales para tu amo lo que vale la carne de cañón. Que su benevolencia ante tus excesos no es sino para vestirte de monstruo y hacerte objeto del desprecio social. Mira hacia adelante, Madero. Mira y descubre que tu futuro no pinta bien, que poco a poco tu vida tiene aspecto de casa cuartel, que a pesar de las apariencias, el eslabón más débil de la cadena eres tú. Que será sobre ti, sobre quien caerá la violencia inevitable de los 6 millones de parados, de los cientos de miles de dependientes que han sido abandonados a su suerte, de la legión de jóvenes sin trabajo ni esperanza. ¿Qué otra cosa esperabas, Madero? ¿Espera acaso que tu uniforme y tu miserable sueldo te situará por encima del lodazal? ¿Esperabas que podrías mantener alejado el infierno a base de golpes de porra? No, Madero, las cosas no son como te dijeron. Las cosas son bien distintas y lo vas a descubrir a fuerza de golpes. A fuerza de desprecio, a fuerza de miedo. Quiero explicarme. Alguien está amontonando la basura en el patio trasero. Cuando esa basura se acumule lo suficiente y su hedor lo llene todo, surgirán las ratas. En principio no se dejarán ver, si acaso alguna despistada. Aunque dicen que si ves una, es que en realidad hay cientos. Hay muchas clases de ratas, las hay gordas, viejas, lustrosas, las hay que, como yo, se limitan a infectarlo todo, a mordisquear las puertas, a defecar en la comida, a lamerse las patas contra los tabiques. Pero también las hay famélicas y rabiosas, de las que a la menor ocasión se te lanzan a la cara. Ratas sin nada que perder y que, puestas a morir de hambre, prefieren morir mordiendo. Con esas ratas no se pacta, Madero. No se las reúne en asamblea, no se las habla de convivencia y civismo. A esas ratas no se las piden cuenta, a esas no se las asusta con multas o detenciones, porque bastante tienen con ser ratas, con vivir entre la basura y con comer. Los que que no dejan de tirar basura en el patio trasero, te ordenaron el pasado sábado que hicieras tu trabajo. Ese extraño trabajo que básicamente consiste en hacer lo que se te manda sin poner objeciones. Y en ello te empleaste con toda dedicación. Eso sí, Madero, sin pensar que mientras corrías tras la rata, alguien echaba otra bolsa de basura por la ventana del patio trasero. Y otra más, y muchas más. Y todo con tal de que llegara al fin ese primer cadáver. Cientos de miles de manifestantes en la Plaza de Colón, 1.700 policías desplegados por los alrededores de la calle Génova, 1.700 protegiendo a los señores de la basura y a menos de 500 metros, 40 de los tuyos rodeados por miles de ratas furiosas, hambrientas, deseosas de hacer pagar a alguien por su ruina, por la de su hermano, la de sus padres, probablemente la de su hijo. Y tú ahí en medio, Madero, dispuesto a darlo todo por tu amo, recibiendo órdenes de permanecer en medio de un infierno, dispuesto a aceptarlo todo por un sueldo que muy pronto te quemará las manos. Cuando caigas en la cuenta de que proviene de quienes recortan la sanidad de tu hijo, la educación de tu hija, la pensión de tu madre. Pronto, más que pronto, habrá de decidirte, Madero, como todos. Tú también habrás de elegir, elegir entre seguir siendo Madero o ser policía. Elegir, mientras estés a tiempo, entre víctima y victimario. Tendrás que tomar partido y arriesgarte a desobedecer, arriesgar como arriesga una rata. Escoger entre los que tiran la basura y los que la comemos, justo antes de convertirte en asesino o justo antes de ser devorado. Te quieren muerto, Madero, te quieren santo, muerto y mártir. Los amos sabrán cómo hacerlo, porque lo importante no eres tú ni la rata, lo importante es cubrirlo todo de basura. Early springtime, and the strike was on. You drove us miners out of our doors, out of the houses that the company owned, into the tents up in Little Ludlow. We were worried bad about our children. State troopers guarded the railway bridge. Every once in a while, a bullet would fly and kick up gravel around our feet. We were so afraid that you'd kill our children that we dug a cave that was 7 foot deep. Took the children and the pregnant woman down inside the cave to sleep. It was late that night, the soldiers waited, the lawless miners who were asleep crept around our little camp town and soaked our tents in kerosene. Well, they struck a match and the blaze had started. They pulled the triggers on their Gatling guns, made a run for the children, but the firewall stopped me, and 13 children died from their guns. Drug my blanket to the wire fence corner and to watch the flames till the blaze died down. Saw some folks drag their belongings while your bullets killed them all around. Well, I rang the governor for to phone up the president, tell him call off the National Guard. But the National Guard belonged to the governor. Oh, I guess he didn't try very hard. I never will forget the looks on the faces of the men and women that awful day, as they stood around to preach the funeral and lay the corpses of the dead away. Well, the women from Trinidad drug some potatoes up to Wallensburg in a little cart. They sold the potatoes and they brought some guns back and put a gun in every hand. 'Twas late that night, the troopers charged us. They didn't know that we had guns. And the red-necked miners, they shot the soldiers. You should have seen them bastards run. We took some cement and walled the cave up, where the 13 little children died. I thank God for the mine workers' union, and then I hung my head and cried. Bueno, acabamos de escuchar de a Christy Moore cantando una canción que se llama La masacre de Ludlow, que es una canción de Buddy Guthrie, que ya hemos... Bueno, de Buddy Guthrie ya hemos puesto unas cuantas canciones, o versiones casi siempre. Y bueno, la canción esta es una historia de una masacre que... Bueno, de una matanza que hizo la policía, la Guardia Nacional de Colorado, con los guardias de... con los guardias privados que tenía una compañía de petróleo y de acero de Colorado contra los mineros. Y bueno, la historia es que los mineros una parte de los mineros de Colorado se pusieron en huelga, aproximadamente 1.200 mineros, bueno, 1.200 familias, vivían todos bueno, este es de 1914, ¿no? Y en aquella época, pues en Estados Unidos, pues todos los mineros, bueno, los trabajadores, principalmente los mineros, los que se dedicaban a la minería, pues vivían en colonias, ¿no?, con tiendas de campaña y tal. Entonces hicieron una huelga muy, muy larga, muy larga. En aquella época los sindicatos americanos tenían bastante fuerza y, bueno, pues la patronal y los dirigentes del Estado, pues, bueno, se pusieron de acuerdo para reventar la huelga. Mandaron a la Guardia Nacional y bueno, cometieron una matanza, se calcula, de unas 39 personas y 11 niños. Mientras muchos de ellos murieron quemados dentro de las tiendas. Y bueno, es lo que cuenta la canción. Y la hemos traído también un poco a colofón por lo que ha contado antes Darío, ¿no? La historia que ha contado, la carta que le mandábamos a los maderos. La canción cuenta algo que no sé si es real, pero cuenta como después de la primera carga, bueno, los primeros días que atacaron la policía y los guardas a los mineros y mataron a tantas personas, los mineros se organizaron y en uno de los siguientes días que vuelven a atacar la policía, los obreros estaban armados y responden a los ataques y acaban matando a alguno de los policías. Entonces, bueno, porque esto puede seguir pasando y aunque no sería lo más aconsejable, pero bueno, esto es en 1914, era exactamente 990 años, pero quizás no estemos en la misma situación, pero las situaciones se vayan pareciendo, ¿no? Pues lo que comentaba antes el blog de la persona esta de se llama Pelayo Martín, el hartazgo de la gente y el hartazgo no solamente del paro, la decadencia en la que empezamos a vivir, sino de los apareamientos y de los porrazos que te da las propias fuerzas de seguridad, que deberían de estar para defendernos y sin embargo muchas veces están para atacarnos, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado la canción esta. Bueno, y también la conciencia personal que tiene que tener cada uno, ¿no? Digo, a la hora de hacer un trabajo, da igual el que sea, ¿no? Pues saber lo que estás haciendo, por qué lo haces, ¿no? No hacerlo ciegamente. La responsabilidad que tiene cada uno, ¿no? Ya, como general, persona, ¿no? Como claro, persona. Eso te iba a decir. Como persona en general en la vida y ya en lo que hace, claro, en su trabajo. Que el texto que ha leído Darío es de lo que decía Javi, es de un tipo que se llama Pelayo Martín, está curioso. Y quien lo quiera buscar por ahí se llama La basura, las ratas y el madero. Y ya está. Además, interesante que lo haya leído Darío por su tradición familiar. Y bueno, y vemos que casi 100 años después las cosas no han cambiado mucho. Pues lo digo por la canción que hemos escuchado basada, bueno, en hechos reales, ¿no? La canción es de la época porque fue un homenaje a la masacre que organizaron las Guardias Nacionales en aquella época frente a los huelguistas. Y pues eso, que las cosas parece que no hayan cambiado mucho, a nuestro pesar. Todo esto queríamos contarlo a colación de que, como viene siendo tradicional en los 20 duros, pues cuando hay así una movida gorda, pues mandamos a algún enviado especial, que suele ser, si es en África, suele ser el Pablo, y si es en Madrid, suele ser el Javi, como si en el resto de sitios no pasaran cosas, pero es que no tenemos capacidad más de mandar a gente. Entonces mandamos allí a Javi a Madrid el sábado pasado para que fuera, hiciese un poco ahí de ojos y orejas de los 20 duros. Le pagamos el viaje, la... Sí, fui enviado, y todo. Especial, no, pero enviado. Pero se lo gastó casi todo en caña. Sí, sí, solo dieta la cerveza. Las cobré por adelantado. De hecho, pues cuando las cargas policiales estaban a su altura, le pilló toda la movida, le pilló en un sitio tan comprometido como puede ser un bar. Que a mi altura, me pilló a mi altura. Y además, él ya había buscado el bar de confianza, entonces el dueño del bar justo cerró la puerta del bar, ¿no? Algo así fue. Y bueno, no cerró la puererse puso delante, dejaba... Pero además es que estabas tú solo en el bar, ¿no? Sí, te sí. Cerró para ti. Y estaban mirando y animando los maderos mientras cargaban. No, a favor del dueño del bar quiero decir que no cerró la puerta, sino que dejaba pasar a toda la gente que venía corriendo mientras la policía cargaba. O sea, yo también he de reconocer que yo no vi, bueno, todos los vídeos estos que habéis visto por ahí que se ven por la red, ¿no? Que de la policía, de la gente... cargando, la gente aporreando a la policía y los policías corriendo. Yo todo eso no lo vi, porque yo realmente en las 50.000 personas que había en la manifestación estábamos muy apretadas. Entonces yo llegué a Colón muy difícilmente porque había, no sé, eran 50.000 gordos éramos, porque abultábamos mucho. Digo 50.000 porque como la prensa ha dado el dato oficial de 50.000 personas, bueno, el caso es que había tanta gente que costaba mucho llegar a Colón. De hecho, costaba mucho llegar a Atocha. Llegué con una de las columnas y a Atocha ni siquiera no pude entrar. ¿Vosotros bajabais con la gente de Cataluña? La gente que venía de Cataluña y de Aragón. Sí, que bueno, entraron por la calle Alcalá y entonces llegaron sobre las 2:30 por ahí y bajamos hasta Atocha, pero no pudimos llegar a Atocha. Porque... ¿Desde la Prospe o algo? Sí, más o menos, sí. Pero vamos, que no pudimos llegar a Atocha porque estaba colapsadísimo. Entonces, bueno, pues tuvimos que dar la vuelta para acceder a Colón por otra parte. Y, pero bueno, también había tanta gente que estuvimos un rato en Colón y ya nos bajamos. Entonces no vi todas las hostias estas que... ¿Cómo era el ambiente que había? O sea, a mí me gustó bastante porque, bueno, pues porque no había ninguna bandera de comisiones, no había ninguna bandera de UGT, no había ningún personaje abanderado del PSOE, entonces como que, bueno... Había más pancartas que banderas. Eso yo creo que en cualquier manifestación es siempre bastante loable, ¿no? O sea, había banderas de sindicatos minoritarios y de algún partido político minoritario, pero lo que más me recordó un poco a las del 15M, aunque sí que es verdad que luego en el 15M muchas... Bueno, pues había gente de estos sindicatos minoritarios. Entonces, a mí en ese sentido me gustó bastante, y aparte que estaba... a reventar muchísima gente y muchísima gente de todas partes. O sea, lo que se vendía... A ver, una valoración de las cifras estas que han dado, 50.000 personas, tú lo ves exagerado. Muy yo lo veo exagerado. Muy aproximado, ¿no? Es una cifra bastante realista. Sí, son muy realistas. O sea, no sé, pero vamos, sí, por ahí. No tengo ni idea, o sea, yo es que tampoco voy a mentir, no tengo ni idea de... No sé exactamente cómo se contabilizará estos números, supongo que los harán... Claro, pero, por ejemplo, o sea, lo que dices, ¿no? De Colón a Atocha sí estaba todo lleno, seguro, o sea, más o menos, ¿no? Sí. O sea, y de Atocha, o sea, yo me acuerdo en algún momento de subirnos para ver, y Atocha, o sea, Atocha estaba llena, pero estaban llenas las calles colaterales, Delicias. Bueno, nosotros bajábamos por la cuesta al Moyano y no se podía acceder a Atocha. O sea, es que, hombre, sí, dándote codazos accedes a cualquier sitio, ¿no? Pero estaba a reventar. Y ya te digo, nosotros para acceder a Colón, pues cogimos Recoletos a mitad de camino, porque desde Atocha no pudimos acceder a Atocha, lo que es a la misma glorieta, porque había un montonazo de gente, no lo sé. Aparte, como, o sea, no puedo decir, porque claro, como venían seis columnas diferentes, yo vine por una, entonces no sé las otras cómo estarían, pero por la información que nos iban dando, casi una hora antes de llegar nosotros a Atocha ya nos dijeron que estaba colapsada, entonces estaba a reventar. Y no. Llevaba el brazalete ese que te dimos, de prensa. Sí, sí, sí, claro, claro, por eso no me pegaron. No, bueno. Soy de los 20 duros, soy de los 20 duros. Y uf, me reconoció un montón de gente. Y bueno, no sé, o sea, como que sí que me parece así. No sé, un ambiente así muy jovial, no sé. O sea, de hecho, me sorprendió que hubiera altercados, ¿eh? Porque no. No sé, el tiempo que estuve en Colonia, eso no se veía así como mucha predisposición. La verdad es que Maderos no se vio prácticamente en ningún punto del camino. Estaban todos concertados en los alrededores de Colonia y sobre todo en la calle Génova. Tampoco sé exactamente cómo empezarían los altercados, pero lo único que pude ver es que volvimos a Atocha. Pero te lo imaginas. Sí, bueno, por lo que dicen, por lo que se ha leído en la red, pues sí, pues, bueno, se ha visto ahí más o menos claro cómo parece que empezó todo. Pero, bueno, lo único que puedo decir es que estábamos en un bar metidos ahí en Atocha y empezamos a ver a un montón de gente correr y policías cargando por todas partes y corriendo detrás de la gente y lecheras para arriba, para abajo y, bueno, pues eso, a porrazo limpio para... Y claro, evidentemente hasta que no se calmó nada, pues... prudentemente no salí del bar. Y eso que llevaba mi brazalete los 20 euros, pero bueno, lo único que puedo decir, que se pusieron también en las puertas del metro, que no dejaban entrar a salir a nadie. Bueno, que tomaron la zona a sangre y fuego, prácticamente, ¿no? Tampoco sé, y ya digo que no sé lo que pasaría por arriba, ¿eh? Pues bueno, que por arriba parece ser que fue donde se originaron los altercados más fuertes. Pero yo creo que la rabia que ellos sentían de lo que les habían zurrado arriba, la trasladaron abajo, que era donde estamos la gente más tranquila y más, bueno, ya fuera de la manifestación, ya pensamos que había acabado todo, y después a las 10 o 10 y pico de la noche fue cuando empezaron por ahí a venir policías embrutecidos y cargando por todas partes, pero no puedo decir más porque no lo viví y eso me quedó. Pues nada, que esto es lo que pudo, con los medios que pusimos a su disposición, esto es lo que pudo indagar el Javi. Vamos a ahora pasar a una parte de las que nos gusta a nosotros, más de valorativa, ¿no? Ahora vamos a despotricar, ahora después, pero vamos a poner antes una canción que también se la ha traído el Darío y... Tú no te has traído ninguna, ¿no? Yo me he traído millones de canciones, pero yo qué sé. ¿Ponla? Pero es que hay dos que te has traído tú que me apetece poner. Yo te voy a dejar a elegir cuál. La que tú quieras. Podemos poner o Esperando Nada, es una de las que te has traído, o No Mire Mañana, cuál, la que tú quieras. Pues No Mire Mañana. Muy nihilistas las dos, Esperando Nada. ¿Quieres...? Hoy positivizando nada, todo. De Antonio Vega, del disco también de No Mire Mañana. Y nada, Antonio, porque me gusta bastante Antonio Vega. Muy bien. Me gusta tu cara. Me gustas tú. Hay gente que con esto ha hecho canciones. Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad. Con la tarde y el amanecer, como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel. Escuela nunca. Bueno, vamos a lo que vamos. Vosotros sois tan de esa clase de personas extrañas y raras a las que os la pela tanto Adolfo Suárez como el grupo de antidisturbios este que estaba en formación de tortuga como Asterix y Obelix, ¿no? Que es el que se ven los vídeos, ¿no? Sois esa clase de gentuza que nos da ninguna pena todo eso, ¿no? ¿O qué? Hombre, si están ahí, pues tendrán que recibir palo. Algo habrán hecho, algo habrán hecho. Hombre, lo que no deben es provocarlo, ¿no? Digo yo. Lo que no están ahí es para provocar, ¿no? Que es lo que suele pasar. O sea, ¿tú no piensas que están para defenderte? Ya, la verdad que no. No, que como decía, como decías antes, lo de la teoría está así de... Bueno, está claro que estaba sí. Muy... Bueno, está claro. Vamos a posicionarnos un poco incluso a favor de la policía. Y mira que me jode decir esto, pero que incluso los muy ignorantes no se dan cuenta de que también son víctimas, ¿no? Eso estaba tratando de explicar antes. Víctima. Lo que pasa es que mucha gente... Digo, me imagino que la mentalidad de muchos pues será bastante de derechas, ¿no? Digo, porque para gustarte ese tipo de trabajo... Digo, yo no sé... ¿No? Pegarle a la gente, yo qué sé, yo no soy una persona para nada violenta, no me gusta pelearme ni me gusta pegarle a nadie, ni aunque se lo merezca. Yo te he visto pegarle a alguien. No, pero joder. en defensa propia, pues, pero es otra cosa, ¿no? Pero eso no fue en defensa propia, fue en defensa animal. En realidad, eso no, en concreto que me acuerdo. En defensa propia porque me dio una patada. Te dio una patada. No sé, no sé. Pero bueno, que estuvo bien, ¿eh? Sobre la violencia personal. No, yo es que he visto a Darío, que es verdad que no le gusta la violencia, no, pero yo un día le vi ahí... Pero es verdad que... Hablando de los maderos. Que hay que posicionarse y la verdad es que ese día había que posicionarse en favor de Darío porque tenía toda la razón del mundo. Bueno, aparte de eso, ¿no? Digo que... Lo que estabas diciendo que también aparte los instrumentalizan bastante, ¿no? Y es como si no se enteraran... Yo creo que sí, yo creo que también le gusta ese papel, ¿no? A muchos les gustará ese papel. Habrá otros que no, por supuesto. Pero a muchos de ellos les gusta ese papel de ser, pues, los que, ¿no? El brazo armado, ¿no? Así. El perro de presa de... Claro, el que puede pegar, el que puede humillar, ese poder, ¿no? Que les dan. Me imagino que a muchos les gustará. Claro, ya cuando ya te pegan y cuando ya... O cuando ya te utilizan, ¿no? De esa manera, como... Parece bastante claro que lo utilizaron. Yo no tengo claro si es antes el huevo o la gallina. O sea, no sé si el madero se hace o nace. No sé si me explico. O sea, a mí me intento explicar. Que no sé si habrá mucha gente... Bueno, habrá algunos o ciertas personas que se metan a policía creyéndose, pues bueno, que sí que es verdad, que hay que guardar el orden, el estatus... Bueno, una serie de normas sociales para que todos podamos convivir... Y luego les comen la cabeza de tal manera que acaban volviéndose muchos de ellos energúmenos y creyéndose todas las teorías estas de que todos somos ultra radicales violentos, que queremos asesinar a las pobres viejecillas y a los niños y comernos... no sé si llegan a eso a través de la formación que les den en las academias o los lavados de cabeza que les puedan hacer, o si muchos ya de ellos ya van con una mentalidad extremadamente fascista y... Pues ya sabes tú que como un poco de todo, ¿no? Habrá un poco de todo, ¿no? O sea, a mí, yo no lo sé, prefiero pensar que no todos entran ya con la mentalidad de voy a matar a todos estos perroflautas porque son... sino que, bueno, que se van haciendo y retroalimentando ellos a sí mismos, ¿no? O sea, sí que es verdad que cuando tú te metes en un grupo que todo el mundo piensa como tú y bueno, y si es un grupo muy jerarquizado como es la policía, en el que las cabezas visibles, bueno, las cabezas pensantes y mandantes y ordenantes tienen una forma de pensar muy concreta, pues que todo eso se deriva hacia abajo, ¿no? Y claro, y si tu forma de ver las cosas y lo único que percibes en la vida es esa forma de pensar, pues piensas que todo es así, que los demás son todos malísimos y bueno, pues bueno, los buenos y los malos, y si tú te consideras bueno, pues tienes que acabar con los malos, ¿no? Sí, para que la sociedad siga funcionando como funciona, vamos. O sea, que no sé exactamente de cómo, si es que les cultivan así o que ya vienen con una mentalidad ultra... Pues eso, un poco de todo. Pero también lo que yo decía al principio, digo, ahí está el criterio personal de cada uno, ¿no? La humanidad de cada uno, la personalidad, bueno, lo que sea, ¿no? Para aceptar unas órdenes que te puedan parecer justas o injustas, ¿no? Digo... O sea, porque te digan pégale a esa persona, tú no vas a ir y le vas a pegar. Digo, si no quieres hacerlo. O sea, si te da igual, pues le pegas. ¿No? Sí, pero la detienes o lo que sea, haces la injusticia. Las hipotecas son muy duras. O sea, ¿habéis visto la película de Berlanga, la del verdugo? Sí, de sí, la persona. Claro. Pues, o sea, yo creo que es un claro reflejo de que, bueno, igual que te puedes meter a verdugo, te puedes meter a antidisturbios, ¿no? Bueno, o sea, que si... ¿Qué te puede pasar como mucho? ¿Que acabe en una oficina ahí haciendo DNI? Pues bueno. Ya. Digo, no sé. Digo, ya, pero si por ejemplo, no sé si os habéis enterado que, claro, como también parece que las órdenes que les dieron técnicas no les molaron y como se vio a ese grupo solo de formación de tortuga de esta, pues se concentraron, ellos mismos hicieron una concentración esta semana, no sé qué día. Entonces hubo una chica que simplemente se hizo un cartel ahí en una hoja de folio de cuaderno, se puso "dais vergüenza" y pasó por delante de la concentración con su cartelillo ahí de "dais vergüenza". Bueno, pues la siguieron hasta un bar donde se metió a tomar un café. Entre medias la pararon, la identificaron, no sé qué, no sé cuántas, y luego estuvieron esperándola hasta que se tomó el café en el bar y la volvieron, al salir del bar, la volvieron a parar, la volvieron a identificar, la cachearon y le dijeron que la iban a denunciar ellos mismos. O sea, esa es su mentalidad. Ya, por provocar desórdenes públicos o no sé qué. Que confunden enemigos. O sea, si están viendo a esa persona como una enemiga y además utilizan la autoridad que les da la ley para castigarla, o sea, supuestamente se estaban manifestando contra sus jefes porque se sintieron que sus jefes les habían maltratado. Pues coño, pues haz algo contra tus jefes, pero no vayas contra la gente. Bueno, contra tus jefes, tu mandatario, llámalo como quiera, pero contra la gente de la calle, que al fin y al cabo, pues hay que reconocerlo, es que todos tenemos los mismos problemas, seas policía como seas bombero. O sea, que al final, uno quien más, quien menos, al final los problemas de la gente de la calle y la clase media, pues es que son todos muy similares, ¿no? O sea, que yo qué sé, que los que ellos cuidan son precisamente los que no tienen ese problema, ¿no? Que son banqueros, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que ellos, yo creo que se sienten más identificados con esas clases que ellos cuidan, vigilan y pretenden que no les ocurra nada que con la clase a la que realmente pertenecen, ¿no? Pero en fin, no bueno, sé, como reprimen las protestas de muchos trabajadores, ¿no? Parece un poco como que están fuera, ¿no? Son trabajadores, pero tú los verías. No, yo no. Digo, es algo extraño, ¿no? Sí, están sí, un sí. poco fuera. O sea, es como, sí, es como son ejército, trabajadores, ¿no? Aunque no nos guste ese trabajo, pero son trabajadores porque dependen de un sueldo. Es como, o sea, el ejército. Esa es la puñetera realidad. Es, o sea, como el ejército. Cualquier persona que depende de un sueldo mensual es, al fin y al cabo, es un trabajador. Que bueno, sí, que yo, si entiendo, yo creo que nos entendemos, o sea, que sí, que es una catalogación, pues que es difícil, ¿no? Es difícil de considerarles como trabajadores porque realmente se enfrentan a los trabajadores, pero desde un punto de vista objetivo no dejan de ser unos trabajadores, aunque su trabajo no nos guste o nos dé asco, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una categoría así, pues, bueno. Sí, no vamos a definirlos porque... Pero eso, la casta política sí lo ha utilizado, claramente, ¿no? Hombre, de toda la vida, ¿no? Lo ha utilizado de toda la vida, haciendo, por supuesto, ¿no? Pero ahora sí, como que los ha puesto en peligro a esa gente. Ha puesto en peligro a las dos partes, tanto a ellos como a las partes manifestantes. Bueno, las partes manifestantes han enfrentado, han enfrentado a las dos partes para sacar rédito de la confrontación. Que querían hacer, de ahí en el periódico, querían hacer un manifestódromo, querían... Quieren sacar la ley de seguridad ciudadana, pues adelante, a costa de todo. Bueno, a ver cómo terminan estas cosas. Estos señores del manifestódromo y otros y los propios policías, pues son todos, tienen los mismos valores, que son los valores democráticos, ¿no? Pues sí, y yo creo que acabará mal, pues... Bueno, ya como último inciso, me acuerdo cuando fueron todas las manifestaciones estas gordas, lo de Praga, lo de Schittel, que acabó con la de Génova. ¿Cómo acabó todo? Pues murió un manifestante, que le mató a la policía, y a partir de ahí pues todo se deshinchó, y yo creo que, o sea, fue como un desenlace brutal, el Carlo Giuliano, esto ya hace bastante tiempo de esto, ¿no? En Nápoles fue un desenlace brutal, pues la policía se cargó a un tío, una persona, de un tiro, directamente, y claro... Bueno, aparte de Carrasó, todas las concentraciones y manifestaciones que hubo en Nápoles en esos días, ¿no? Y bueno, pues es que yo creo que buscan el mismo desenlace. Buscan el mismo desenlace para deshinchar todo el movimiento. Pero aquí matan a alguien y se puede liar ya muy gorda. Pero yo creo que les da lo mismo que muera uno de un lado o que muera uno del otro. O sea, que muera un manifestante o que muera un policía. Pero en cuanto ocurre una cosa de estas así como muy llamativa, muy visible, muy en el que la violencia ya llega a unos extremos, en que origina una muerte de una persona, pues es el que los políticos ya toman cartas en el asunto y dicen, hay que hacer esto. Claro, es la excusa para ya empezar a sacar, para, ¿no? Tirarse dos meses con las portadas del país, del mundo y de esto, ¿no? Y ya crear la opinión pública de... En fin. Vamos con Escorbuto. ¿Y dónde está el porvenir? Tarea para pensar la democracia en casa. Matemática de la rabia. Y un día de estos vamos a sumar los asesinatos de la gente que muere 15 años antes de lo que les tocaba, porque durante su vida no tuvo trabajo fijo, ni seguridad social, ni vivienda digna, y fue dejando para más tarde ir al médico porque ahora le venía mal. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que se quita de en medio por su propia mano, porque los bancos les dicen que son económicamente inviables y los servicios sociales se han desmantelado para poder seguir enriqueciendo a los banqueros insaciables. Y vamos a sumar las muertes en vida de las personas a las que les han quitado las esperanzas porque no les han dejado estudiar ni hacer planes para su futuro. Y vamos a sumar los asesinatos de los niños que no han podido desarrollarse porque no había en casa suficiente comida como para cuidar su sueño y alimentar sus juegos. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que ha muerto en trabajos basura, sin seguridad laboral, urgidos por patronos avariciosos o gerentes enloquecidos. Y vamos a sumar los asesinatos de las mujeres que han perdido la vida porque el sistema no les dejó otro espacio para que ser sumisas, débiles o prostitutas, y no encontraron ojos en los que apoyarse cuando se estaban cayendo. Y no nos vamos a dejar en la memoria sumar a las mujeres que han muerto porque curas inquisidores, varones reaccionarios y políticos hipócritas y hostiles niegan el derecho al aborto y regresan a las catacumbas de la clandestinidad a las mujeres pobres que deciden interrumpir su embarazo. Y vamos a sumar los asesinatos de la gente que no resistió respirar el aire sucio de nuestras ciudades, beber el agua contaminada de tantos lugares, comer la escasa y podrida comida que les dejaron los mercaderes. Y vamos a sumar a los que se traga el mar requiriendo cruzar en balsas de papel el estrecho huyendo de la miseria que el norte ha creado en sus propios países. Y también las de aquellos que dejan su sangre en las fronteras que separan a los ricos de los pobres. Y vamos a sumar los asesinatos de gentes caídas por balas, misiles, bombas y gases vendidos por traficantes de armas y proveedores de guerras. Y no se nos van a olvidar sumar las muertes de los asesinados por fascistas que quieren volver a hacer suyas las calles, y tampoco de esos asesinos de escritorio que dicen que los movimientos sociales son terroristas y los señalan como objetivos para que sus cachorros rapados terminen su trabajo, sumando y sumando. Entonces, con tantas muertes en la conciencia, se nos va a llenar la boca de odio y los pulmones de tierra y las manos de justicia, y nos vamos a enfadar aún más cuando nos digan que somos nosotros los que estamos sembrando la leche en la lucha de clases. Y entonces no van a encontrar bosques tan profundos, ni mares tan hondos, ni montañas tan altas como para que puedan esconderse y escapar de tanta rabia como nos han hecho acumular y tanta humanidad como nos han robado. Porque ya no hay agua bendita que les lave la indecencia que están sembrando. Porque ni ellos se merecen tener el poder de derrumbarlo todo, ni nosotros el contenedor golpeado que soporte los cascotes. El mal gobierno reclama la respuesta decidida de los ciudadanos que quieren un buen gobierno. Y vamos sumando, y sumando, y sumando. Esto es de Juan Carlos Monedero. No es nuestro. Bueno, no ha salido un programa un poco heavy. No. Es un programa pues lleno de amor y rabia. ¿No? Como decía el Rupert al principio, pues sí. Así hemos empezado y así acaba. Con esa mezcla de amor y rabia. Y nos despedimos hasta la semana que viene y vamos a acabar con otra de las versiones que tocaba la moda que incomoda. Y nos vemos en breve. Vamos con la pulpa y me gusta ser una zorra, si os parece. Un beso a todos. Y que se os quiere, ¿eh? El amor. Que parezca mentira. Li li li li, ha la la la la la, li li li li, da ri da, da ri da da, ba.